Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. ¿Aló? Ahí sí. Muy buenas tardes, auditores. Estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Lo siento, estaba con el micrófono, me había automuteado, cosas que suelen pasar. Día feriado, día primero de mayo, programa especial, con un día que estuvo muy helado en la mañana, se pasó caminando con la marcha, pero ahora estamos acá en Concepción, por lo menos bajo una lluvia torrencial, se podría decir. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Estamos con apenas 15 grados. Tengo el pronóstico del tiempo para ustedes. Y llueve muy fuerte. Llueve de arriba para abajo, como dicen. De arriba para abajo, sí. Como la tradición indica. Sí, pues, y por eso en realidad partimos el programa un poco más tarde. Y aquí son las 5 y cuarto, 15 minutos tarde, lo sentimos. Pero la verdad es que no es tan fácil moverse en Conce cuando... No, y menos un día feriado. Un día feriado. Hacer locomoción y además con... Con la lluvia todo se pone más complicado. Sí, pero ya estamos acá, sí, pues, y que es lo importante. Y vamos a partir comentando la marcha, pues, la marcha a la cual asistimos como cada uno o como Cerro a la Izquierda, no sé. Sí, como ambas cosas. Pero sabes que antes de partir me gustaría decirle a la gente que puede comunicarse con este programa escribiendo con el hashtag Gato Cerro a la Izquierda en redes sociales. O puede llamar por teléfono al 041-252-2151. También estamos esperando al Gama. Yo no, al final como que no sé qué pasó ahí. No sé, prometió asistencia, declaró asistencia en la marcha, pero lo estamos esperando. Sí, pero bueno. Mira, antes de empezar vamos a escuchar música. Como siempre partimos con temas. Esta vez vamos a partir un tema un poco relacionado con lo que... Con el día de hoy, que una canción de Los Prisioneros que habla de un supuesto país en que todo está maravilloso. Que dista un poco de la realidad. Sí, en que la gente vive toda feliz porque tenemos de todo, no hay de qué quejarse. Pero no hay que marchar. Sí, y que la escribieron en los años 80, pero que lamentablemente, como muchas de las canciones de Los Prisioneros o de La Violeta o de Víctor Jara, no pierden vigencia, lo que es lamentable. Claro. Así que partimos escuchando, lo estamos pasando muy bien y a la vuelta empezamos con Cerro a la Izquierda. Bastante. Yeah, yeah. Lo estamos pasando muy bien, entonces cantaban los prisioneros en esta versión, como siempre digo, cantada por Jorge González, que no es la original. Perdón. Ese fue el computador de la Angel que acaba de sonar en el... No pidas perdón, si es chistoso. Peor es que hubiese sonado acá, así fuerte. Ah, ya, no se escucha tan fuerte. No. Gracias. Pero el problema de las bases de virus es el típico, el clásico, sí. Ya, pues, estamos... Bueno, antes de empezar, mandar saludos a la gente que está escuchando, a Gabriel, a Joaquín, a Pelusa, que nos escribió por el con el hashtag Gato Cerro a la Izquierda. Nuestros fieles auditores. Bueno, partir diciendo que este es un programa especial por la fecha, ¿no? Día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, las trabajadoras. Justamente. Día de movilizaciones en todo el país y acá en la zona también. Afortunadamente fue antes de que empezara esta lluvia. Nos dio justo, porque a las 2 comenzó a llover y a las 2 se dieron las despedidas del acto. A veces pasa todo lo contrario, pero esta vez pues favoreció. Sí. Y por ahí vamos a comenzar el programa de hoy día, de este especial del Día del Trabajador, comentando un poco la marcha. Bueno, nosotros asistimos a la marcha que sale desde Talcahuano, no a la marcha que sale desde Concepción. Esa es una aclaración que es pertinente en la zona, porque la marcha que sale desde Concepción pertenece a la Central Unitaria de Trabajadores y tiene una característica que, por supuesto, está cercana al gobierno y a la reforma laboral. Aunque a veces se da a entender lo contrario, pero los gestos políticos que se han hecho, las manifestaciones políticas que se han hecho por parte de sus dirigentes en el último tiempo, han demostrado solamente eso. Entonces nosotros fuimos a la de Talcahuano, que es la marcha de los trabajadores y no de los patrones, dicen por ahí. Entonces, eso yo creo que grafica de cierta manera el sentir de las personas que participaron, de las miles de personas que participaron en esta marcha. La marcha convocó a harta gente, no sé cuánta, no tenemos toda la información de cuántas personas participaron en Concepción, pero por lo menos en Talcahuano fue harta gente. Estuvimos como... 2.000 decían los convocantes. Sí, justamente en el acto decían 2.000 y hablaban de 100 en el centro de Concepción. No sé si esa era una información o era una presunción. Bajarle el perfil. Claro, bajarle el perfil, pero... No sé, en el fondo a nosotros lo que nos importa es que la marcha de Talcahuano fue exitosa y tuvo una alta convocatoria. Hubo de las representaciones de la izquierda de varias organizaciones, algunas que podríamos nombrar, pues justamente algunos sindicatos de los portuarios y distintos colectivos universitarios, la FEMPRUS, entre otros. Gente que ha estado con nosotros acá en Cerro La Izquierda conversando. Harta gente conocida del Cerro La Izquierda. Sí, harta gente conocida nos pillamos en la marcha. Sí. También a los compañeros del Resumen cubriendo la marcha, pero también marchando. No tan solo cubriéndola, igual que nosotros. ¿Qué más les podemos contar? Les podemos contar que toda la marcha iba en torno, ¿cierto?, al rechazo a la reforma laboral patronal que se ha estado gestando en el último tiempo. También en rechazo a la llamada carrera docente que impulsa el gobierno de la Michelle Bachelet, con todas las trampas que eso implica. No sé, Alejandro, si tú no... lo que comentábamos en la misma marcha sobre las pequeñas trampas de ese reconocimiento a la carrera docente. Bueno, hay muchas trampas en el sentido de la carrera docente, principalmente esa estratificación que se hace de profesores. Uh-huh. Por niveles, así como ir subiendo una escalera. Claro. Y donde se promete que muchos van a ganar igual como $1,000,000, pero cumpliendo requisitos que son bastante difíciles de llevar a cabo, como trabajar 44 o 45, no, 40 horas, creo. Sí, 40. En un solo colegio, cosa que en este momento casi ningún profesor cumple. Claro. Esa es una de las trampas, porque es difícil cumplir con ese requisito de partida. Y también se puede evitar que los profesores cumplan con ese requisito. Se pueden contratar por 38. Claro. Y eso es una cuestión que necesariamente van a hacer, porque no van a querer subir tanto los sueldos de los profesores. Sí, pues, y hay mucha gente que trabaja en más de 40 horas, pero en dos colegios, pues, y tampoco les va a servir. el llamado profesor Taxi, que cumple las 44 horas finalmente, pero hasta en más de dos o tres colegios, que hace dos horas por aquí y por allá y tiene que andar corriendo todo el día para cumplir la agenda de profesor que tiene al final. Sí, pues, y el, además que el, para llegar a nivel de experto y ganar esa plata hay que tener como 14 años de trabajo y tenés un montón de gente, de cabros jóvenes, que pueden salir mucho mejor preparados en algunos casos que alguna gente que lleva hartos años trabajando, o viceversa. Sí, justamente no se reconoce al recién egresado, y por que, ejemplo. Y vamos estandarizando la educación en base a más pruebas, tipo CIMSE, sí, tipo PSU, donde lo único que se mide es contenido y nada más. Justo, o sea, se va profundizando el actual modelo de educación que se tiene, pues, en distintos sectores. Solamente esa es la el rumbo que toma esta reforma, pues, lo que toca la reforma educacional a los trabajadores como son los profesores. Y por otro lado también, a ver, tenemos andan dando vuelta ya algunas declaraciones de algunos dirigentes que participaron en la marcha, por ejemplo de Sheila Mora, que es dirigente de la salud de Arauco, que indica lo mismo que decíamos nosotros hace un rato, que la CUT hace rato que dejó de representar los intereses de los trabajadores, los intereses del pueblo chileno, sino que todo lo contrario. Ella, Sheila, es dirigente de la salud en Arauco, como decía. Bueno, podríamos decir, a modo de informativo burgués, que la marcha se desarrolló sin mayor incidente. Citando... Acá en Talcahuano, sí, fue tranquila. Sí, pero no fue lo mismo en el resto del país. No. Además, ya de algunas peleas con algunos micreros y algunos automovilistas. Y algunos carabineros. Que estaban enojados porque la calle se ocupara. Claro. Fue tranquila, a diferencia, por ejemplo, en Santiago, donde aprovecho de mandarle un saludo a mi amigo Joaquín, que por intentar bloquear el paso a un guanaco le tiró agua, quedó empapadísimo y el chorro fue tan potente que se tiró contra el piso y se pegó en la cabeza y quedó medio aturdido en el suelo. Un rato, sí. Quedó un poco más aturdido de lo que... Saludos, Joaquín, fue solo con cariño. Solo se profundizó su problema. Sí, pero eso no pasó acá. No pasó acá. Se pudo parar antes de que... O sea, no sé si lo paramos nosotros. Yo creo que los carabineros recapacitaron en su agresiva y violenta actitud, porque estaban sobrepasando la marcha, casi atropellando a los manifestantes. Y bueno, ¿en moto? En moto, sí, en moto. Y luego, bueno, recapacitaron, supongo. Supongo que se fue o se vieron sobrepasados en el fondo. Y bueno, así se desarrolló la marcha, luego hubo un acto, que con eso se terminó, bueno, se marcha y se llega, como es más o menos el ritual en todas las marchas, se llegó al Puente Perales, no sé si está bien, ¿cierto, Jano? Sí, el Puente Perales. Sí, el Puente Perales. A la falda del Morro Perales. A la falda del Morro Perales, justamente. Y se desarrolló el acto, con algo de música, algunos saludos. Yo recuerdo uno porque saludaron a un amigo mío que falleció, que es Alejandro Muñoz, que fue un trabajador y un luchador de esta provincia y región. Y de este barrio. Y de este barrio también, que también hizo un programa en esta radio. Así que un saludo también nuevamente para Alejandro y nos sigue su presencia dando vueltas, ¿cierto?, en todas las luchas y su ejemplo. Otros saludos que hubo a los huelguistas de hambre, tanto a los ex-PP, pero también a los que están acá en la Catedral de Concepción y también a los huelguistas de hambre mapuche. También un saludo a ellos por los 30 y tantos días, no recuerdo cuántos exactamente, 30 y tantos días en huelga de hambre que llevan. Y bueno, y hay expresos políticos en huelga de hambre en Rancagua, en Santiago, acá en Concepción, no sé si en otra ciudad más, pero ya, no sé, pues algunos están desde el 13 de abril. En Punta Arenas hay un ¿verdad? Hay un caso de un caballero de 70 años que está solo haciendo huelga de hambre. O sea, estamos en un escenario súper duro por las características de estas huelgas de hambre, porque desde el 13 de abril ya es harto rato y aparte de eso son personas que han vivido procesos violentos antes, entonces su salud ya se encuentra deteriorada por otros mecanismos de represión del Estado, entonces continúan en la misma dinámica en el fondo, aguantando de distintas maneras la violencia del Estado de Chile y con sus diferentes manifestaciones, quizás en su momento en la dictadura militar, pero hoy día con las diferenciaciones y esas clasificaciones de expresos políticos de primera, de segunda, o los que cumplieron o no con ciertos requisitos, pero en definitiva son todos expresos políticos. Y por otro lado tenemos a los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre y que ellos reivindican, ellos necesitan algunos beneficios y denunciar también que su prisión es política porque no se les reconoce así por el Estado de Chile. Y también algunos necesitan, o todos necesitan un traslado de cárcel donde tengan una cárcel que sea, yo creo que ninguna cárcel es amigable, pero que sea un centro de detención que les permita hacer alguna actividad física. Y alguna actividad que sea un poco más pertinente a su cultura, a su pueblo. Algo, digamos, cultivar un pedazo de tierra, una huerta, aunque sea. Oye, sí, no... Como que hablamos hartas cosas. Sí, todas juntas, todas juntas. Pero vamos a ir extendiéndonos una a una. Al correr podemos decir que este fue el menú. Claro, los titulares. Los titulares, claro. El índice del programa. Y que vamos a ir extendiéndonos uno a uno a poquito. Mira, entonces, bueno, como decíamos, volviendo al primer tema que tratamos, que fue la marcha, el motivo es bien claro. Bueno, se enmarca en el Día Internacional de los Derechos Humanos, o sea, de los Derechos Humanos, perdón, de los trabajadores. Sí. Pero correspondía a un contexto bien específico que el debate que se está dando en este momento, que es sobre la reforma laboral, o como ya se le está diciendo, la reforma patronal, o como le dice el gobierno ahora, la agenda laboral. La agenda laboral, claro, para arreglarlo un poco. Bueno, nosotros estuvimos con un invitado que nos estuvo instruyendo un poco en lo que implica la llamada reforma laboral, porque es discutible si es una reforma, pero así ahora le llama agenda laboral el gobierno. Pero nos estuvo instruyendo en algunas cosas que son más o menos evidentes, pues, en que la precarización laboral va en ese sentido esta reforma. Y por otro lado también en cada vez desincentivar. Gracias. El sindicato, la organización de los trabajadores, que sea aún más compleja y que requiera aún más requisitos legales, y por otro lado también que aún menos empresas cumplan con los requisitos para que los trabajadores se puedan agrupar, porque tú sabes que las empresas cada vez más, esa es mi realidad, contrata gente a honorarios, y por otro lado también tiene pocas contrataciones directas y todo lo está llevando a través de contratistas y de externalizar los servicios. Entonces cada vez más difícil constituir sindicatos. Y por otro lado también en esta marcha, como les hablábamos hace un rato atrás, se habló también de las necesidades que tienen los trabajadores de la salud, que han estado en constante conflicto en los últimos años, pero que en el último tiempo se ha visto también evidenciado por, o ha salido quizás a flote por, esta reforma laboral. Así es. ¿Por qué no marchamos en Concepción? ¿Por qué no marchamos en Concepción? ¿Por qué en gran parte de Chile, en Santiago también, había más de una marcha a la vez? Lo que también comentamos al principio, la marcha del Centro Concepción, como otras marchas, pertenecen a la CUT. Y marchar con la CUT hoy día es marchar con el gobierno. Es marchar casi, es un gesto de apoyo a la reforma laboral. ¿Por qué dice eso? Porque la CUT ha estado en negociación y en diálogo constante y pertenece, ha estado en la elaboración de esta reforma laboral perversa. Ha estado, de cierta manera, asesorando, diría yo, casi que es un consejo asesor del gobierno en este momento, pues no cumple más que ese rol. Y supuestamente la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Es un qué? Ay, me muteo nuevamente, ando bastante perdido. No, te decía que es como le dicen un think tank. Ah, un experto. Una comisión de expertos laborales. Sí, de eso está la CUT ahora. Eso es más o menos la CUT hoy día, no es más que eso, es una comisión de expertos para asesorar al gobierno en su reforma. Y luego pide este tipo de marcha. Al final la marcha suena más, o sea, es una marcha de apoyo a la CUT, por lo tanto una marcha de apoyo al Consejo Asesor del Gobierno, no es más que eso. Si bien nosotros en la marcha en la que estuvimos en Talcahuano es una marcha de trabajador y no patronal, igual por ahí se escapaban, nosotros vimos con el Jano y con el Gama algunos pequeños demostraciones o no sé, algunos individuos dando vuelta que podían ser identificados como cercanos al gobierno, pero no eran más que personas aisladas, sin ninguna representatividad ni ningún eco en la marcha. Así que no tuvo mayor importancia, pero no así si uno marcha en el centro de Concepción. Ahí uno está prestando, como se dice, en la calle, prestando el cuerpo, siendo un número más para poder apoyar al gobierno. Habían banderas del Partido Comunista. Sí, habían banderas del Partido Comunista. Pero yo creo que... Deben ser individualidades. Yo creo que son individualidades que de repente, no sé, bueno, podríamos decir que me estoy poniendo un poco... bien pensada, mejor pensada de lo que se debiera, pero me da la impresión que son personas que están un poco perdidas nomás, porque si quieren marchar por el Partido Comunista deben estar en el centro de Concepción. Quizás no saben ni siquiera la diferencia, porque y tampoco fueron tan cuestionados, yo creo que por lo mismo, porque como eran uno o dos, no era más que eso. Pero con bandera, igual molesta. Oh, sí, pues, igual molesta, pero no era tan relevante entre 2.000 personas, una o dos personas. No provocaban nada. La Sheila Mora, dirigente de la Salud de Arauco, hay otra declaración en los medios. No voy a decir el medio porque el medio es burgués y no le queremos dar... ¿cómo se dice? No es pantalla propaganda. En este caso, propaganda, espacio a ese tipo de medios, pero nos sirven las declaraciones de la Sheila, que además fueron declaraciones que las dijo abiertamente, no tan solo, no sé si esto fue una entrevista, lo dudo. Dice que la verdad es que somos esclavos de la tarjeta de crédito, el nivel de precarización es histórico, siempre hemos sido la clase despojada de nuestros derechos y eso no ha cambiado. Ese era el tono de las declaraciones de la marcha que hubo en Talcahuano, la marcha opositora o no cercana a la CUT, o en la vereda del frente de la CUT. Entonces tenemos claro que como trabajadores, no actuamos como trabajadores, sino como esclavos, y que además estamos inmersos en un sistema de consumo, en un sistema capitalista, en esta rueda, en esta vorágine que siempre nos atrapa y nos esclaviza aún más. Y bueno, y esto no hay que, yo creo que la Sheila ahí puede, esta dirigente puede dar en un clavo en el asunto, en un punto bastante central, que es una cuestión histórica. Esto es una cuestión que sucedió en el tiempo, no es que hoy día estemos precarizados. Esto ha sido la manifestación de un sistema económico que lleva a la precarización laboral, y esto es bastante antiguo. Entonces somos una clase despojada de derechos hace harto rato, y eso no lo cambia la reforma laboral, justamente va en el sentido contrario. Si bien se entiende y existe de todo tipo de declaraciones, como desde organizaciones internacionales al servicio de los estados burgueses como la ONU, hasta análisis un poco más crítico y en la más a la izquierda, donde se dice que eso no ha cambiado y que estamos despojados de derechos, la reforma contradice todo esto hasta los propios análisis, los análisis apegados a los estados burgueses, y profundiza aún más este estado de precarización, de inexistencia de derechos para los trabajadores. ¿Qué más les podemos contar de la marcha, Jano, a la gente? ¿Qué actores importantes de la región estaban presentes? De la escena política. De la farándula. Bueno, habían banderas de todo, ¿eh? Pero habían del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. No, pero digo así como actores más que esos colectivos políticos y todo, actores sindicales o trabajadores, porque... Yo creo que ahí lo que marca esta marcha, bueno, yo creo que sin duda los portuarios. Por eso, la Unión Portuaria del Biobío, sí, eso quería nombrar. Sí. La Unión Portuaria del Biobío marca la marcha. Ellos hacen bastante fuerza en el sentido de aglutinar gente y también de decir que esta marcha es de Talcahuano, sale de Talcahuano, y no se ha cambiado tampoco ese sentido. Ya van varios años que se está desarrollando de esta manera. Entonces los sindicatos, el sindicato, ¿cómo se llama, Jal? Unión Portuaria del Biobío. Unión Portuaria del Biobío. la llevan en esta marcha. Pese a su OLCismo. Claro, pese a su OLCismo, sí. Había que decirlo. Sí, había que decirlo, pero igual tienen, nos ayudan a poder instalar la cuestión de que estamos lejos de la CUT. Uh-huh. Creo que eso es una cuestión relevante. Sí, los portuarios han sido un ejemplo en varias cosas este último tiempo. Quizá quienes han llevado el concepto de solidaridad de clase a la práctica de manera más potente en las últimas décadas acá en Chile. Sí, de manera más concreta, sí. De manera no concreta. No solo discursiva. Uh-huh. Sí, justo. Y bueno, y no podían faltar, pues, la Unión Portuaria del Biobío, así no, que saludo a toda la gente del puerto de Talcahuano, del puerto de San Vicente, del puerto de Coronel. ¿Dónde más están? En San Vicente, Coronel y Talcahuano. Ah, no sé, ¿esos tres? Sí, o sea, eso es lo que yo sé. Ahora puede estar un portuario escuchándonos y se va a sentir omitido. Se olvidaron de mi puerto. Sí, pero bueno, nos pueden corregir porque yo además soy del interior, entonces de puerto no sé nada. No sé lo que me decían. Pero lleva harto tiempo viviendo en Conce, ¿no? ¿Cuánto? Llevo, a ver, ¿cuántos años? De 2007. 7, 8 años. Bueno, estuve fuera un 2 años. 5. Ah, todavía me puedo disculpar con el poco tiempo. 5 años. Oye, pero tú tenías una crítica en hacer la marcha por otro lado. Sí, y sí. Podríamos discutirla aquí también. Yo planteaba, y es lo mismo el año pasado, y creo que el antepasado también, planteaba que yo iría a pelear el espacio a la CUT. Porque yo sé que es súper relevante descentralizar las manifestaciones, porque siempre en Concepción y todo eso, pero a mí me da la impresión que la CUT queda muy libre en su manifestación pro gobierno, solos dando vuelta en Concepción. Le dejamos el centro solo. Sí, le dejamos el centro solo. Y para que se manifiesten súper como tranquilos, o sea, como Pedro por su casa, como se dice, porque. Y toda la gente entiende que esa es la marcha de los trabajadores. Y no hay que olvidar que toda la locomoción colectiva para ir a las distintas comunas de lo que se llama el Gran Concepción pasa por Concepción. Entonces son mucho más visibilizados ellos que nosotros. Y en el fondo tienen la tranquilidad de hacer todos los años su marcha sin que nadie les diga nada. Entonces a mí de repente me da la impresión que podríamos llegar a quitarles un poco, a pelearles el espacio también y a mostrar que ellos no son los únicos que marchan. Porque a pesar de que, no sé, pues con medios como la radio Biobío u otros dicen que existen dos marchas, al final no queda tan claro por qué existe una y la otra. Ahora no sé si se solucionaría como yo lo planteo, pero me da la impresión que podríamos acercarnos a eso. Y uno de los motivos por el no coincidir en el espacio, bueno, de hecho en Santiago tampoco coincidieron en la Alameda. No. Le dejaron también la Alameda a la CUT. Sí, pues la Alameda igual es un símbolo. No sé si es bueno que siga siendo símbolo para siempre, pero sí. Es que es la calle donde está la moneda. Sí, entonces, ¿por qué hay que dejarle los espacios? ¿Por qué tienen que quedarse ya? Tú me decías que era porque podían generarse enfrentamientos, incidentes, y que algunos trabajadores preferían no mostrar división. Es en ese sentido. Uh-huh. Sí, justo. Bueno, no sé qué es lo que habrá pasado, pero yo no corroboré la información que me dijeron, pero que había pasado algo así en Valparaíso, que hubo un enfrentamiento entre dirigentes. Y luego los medios de comunicación masivo, burgueses, al servicio de los patrones. Los más media, como se dice ahora. Los más media, sí. Finalmente la noticia que sacan al aire y que entregan a la mayoría de la gente que tiene acceso a los 3 canales nacionales o 4 canales nacionales más vistos, lo que entienden es que los trabajadores se pelearon y pelearon en la calle y serían. No hay una explicación de por qué ese enfrentamiento se pudo haber dado. Porque naturalmente se podría dar una pelea entre trabajadores peleando un mismo espacio, entendiendo que uno está en contra de la reforma laboral que precariza aún más las condiciones de los trabajadores, y los otros están a favor de esa reforma que precariza aún más la condición de los trabajadores. Entonces es natural que se dé un enfrentamiento, por lo menos unas malas palabras de por medio, pero finalmente sale a la luz pública solamente eso. Y quizá en este momento sería bueno que la gente supiera que hay división en los trabajadores, que no todos están apoyando la reforma laboral, que no todos están de la mano de la CUT. Sí, pues se le daría un poco de claridad también, porque que existe una posición distinta. No sé si... Yo creo que no todos están de acuerdo conmigo porque siguen saliendo las marchas desde Talcahuano, pero creo que podríamos darle una vuelta en los próximos años. Quizá el otro año o la próxima marcha en que se decida dividir por el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno de la fuerza. deberíamos hacer una campaña para pa disputar el espacio. Sí, sí, yo creo que sí. Y yo creo que en este momento, además tan clave de la discusión de la llamada reforma laboral o agenda laboral, es más relevante aún. Es más relevante aún ver, visibilizar esa división de los trabajadores. Que hay un grupo importante, quizás más importante que los que apoyan esta reforma laboral, que estamos, que existimos, y que no es que nos quedemos en la casa el primero de mayo, durmiendo esta tarde, sino que vamos a marchar y nos manifestamos y tenemos una posición al respecto. Entonces creo que eso se visibiliza, se podría visibilizar peleando el espacio, que es como la cuestión pelear el territorio nomás, pues sí. ¿Por qué tenemos que corrernos nosotros? Sí, ¿por qué tenemos que autoenviarnos a la periferia? Sí. Sin decir que Talcahuano sea una periferia, lógicamente. No, claro, pero en el centralismo ni estación país, central en Santiago tampoco. Claro, pero en este país se entiende todo con una visión muy centralista, entonces para el medio de comunicación la marcha que hay que cubrir es la que está en el centro. ¿Y si le llega un piedrazo a un dirigente vendido, cuál es el problema? Sí, pues no, tampoco, ¿qué tanto? ¿Por qué tenemos que preocuparnos tanto de eso? ¿Hay algo más que decir respecto a la marcha? No, yo creo que podemos quizás después comentar, después del tema, comentar un poco lo que se dio en el resto del país. Uh-huh. Ah, ¿y adivinaste que venía con un tema? Por supuesto, yo tengo que una bola de cristal. ¿Qué comunicación tenemos los miembros del equipo? ¿Cierto? Ni siquiera lo avisé. Nada. No. Vamos a escuchar entonces a Pedro Aznar con un cover de Víctor Jara. Manifiesto. Ah, qué pertinente. Tremenda canción. Sí. Y muy buena versión de Pedro Aznar. Yo me reconozco bien fan de ese músico argentino. Vamos a escuchar entonces a Pedro Aznar con Manifiesto y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este especial del Día Internacional del Trabajador. Las estrellas que tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, fondo de la tierra. 17:56, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este especial de Día Internacional del Trabajador. Saludando a toda la gente que nos está escuchando este día viernes 1 de mayo, que nos están escuchando en vivo y en directo, tanto por el 107.3 FM en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, o por la señal online que es www.radiovozdelamujer.caster.fm, o a la gente que nos está escuchando en la transmisión simultánea con nuestros amigos que se nos había olvidado saludar, de Radio Villa Francia en el 107.9, su nuevo dial allá en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, o por su señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También saludamos a la gente que está escuchando la repetición de este programa, ya sea el día lunes a las 22:30 horas en la Radio Villa Francia, que deben ser ya como la 11:20 más o menos, si nos está escuchando el día lunes en la noche. A la gente que nos está escuchando el día martes a las 17:30 horas, aquí en Concepción, en la repetición en la Radio Voz de la Mujer, 107.3 FM, que ve que hablamos de hoy día, de la marcha de hoy día, no piense que hubo una marcha el día martes de los claro. En Talcahuano, sino que es la repetición de un programa que estamos haciendo en vivo ahora este momento el día viernes. No crea que dio un salto en el tiempo. No salga a carretear en la noche, no, claro, es viernes. No es viernes, no es feriado tampoco. Íbamos a comentar un poco lo que pasó en el resto del país. Espera. Ah, ya, perdón. Me faltan par de saludos más. Estoy haciendo el checklist de salud. Ya, disculpa. Saludamos a la gente que nos está escuchando por el podcast, que se sube a www.profitando.com. A la gente que nos escucha por internet, a la gente de nuestros amigos de agenciademedios.org.cl, que suben y difunden nuestro programa también, lo registro en nuestro programa. Saludos, ¿quién va quedando? Bueno, la Radio Villa Francia, los saludé a nuestro amigo de Resumen, con quien también tenemos una relación cercana ahí de cooperación. Y bueno, ahí estamos al día, ¿o no? ¿Que me queda alguien fuera? No, yo creo que ahí estamos al día. Saludos a la gente que nos está escuchando, al Toño. Saludos a Gabriela, a Joaquín, a Pelusa, a a Emilia, arroba Loba, que también nos está escuchando. Alejandra, que nos está escuchando en Concepción. Y bueno, a todos los que estén escuchando y que no se manifiesten también. Ahora sí, ya saludo, todos los saludos hechos. Comentábamos con el Jano que la única información que está dando vuelta en los medios hoy día sobre el resto del país son medios de comunicación que no nos gustan mucho, pero que sin embargo nos pueden ayudar a informar un poco. Al parecer, o sea, no. En Santiago, en la marcha de la CUT fue por la Alameda, como dijimos delante, y la dirigente de la CUT, Bárbara Figueroa, no se arrugó en decir que defendía la reforma laboral. Y solamente se encargó de atacar a la derecha del país que no quiere cambios, dice ella, y que además la CUT está por la vereda de los cambios. Eso es muy discutible, muy, muy discutible. Viva el cambio. Viva el cambio. Sí, bueno, sí fue la consigna de Lavín, no hay ningún problema con ella y Lavín, yo creo. Aunque ella diga lo contrario. Se desarrolló la marcha por la Alameda, pero hubo algunos problemas. Al parecer, algunos manifestantes fueron a demostrar su enojo con la CUT. No fue tanto, pero dicen los medios de comunicación que llegaron, los violentistas, lo dicen ellos. Pero bueno, son gente que está aburrida de que la CUT venda a los trabajadores y se fueron a manifestar. Y por otro lado, por ejemplo, Metro decía que no hizo la parada en Estación Central por los disturbios que existían en Estación Central. O sea, además aislaron el sector. No, los manifestantes que se movían en Metro no pudieron llegar. Y en Valparaíso, como les decíamos, bueno, la CUT cifra la cantidad de gente que marchó con ellos en 8.000 personas. Bueno, eso es discutible. Y Bárbara Figueroa sacó declaraciones como: estamos pasando a la ofensiva. ¿A la ofensiva de qué, me pregunto yo? A la ofensiva de vender al trabajador. No sé qué más. Bueno, la reforma laboral es bastante ofensiva. Sí, pues bastante. Sí, nos ofende, sí. Nos ofende bastante. Nos ofende, sí. Eso tenía razón la señora Bárbara Figueroa. Y dice que pretende paralizar el país. Paralizar el país para que la reforma laboral pueda salir adelante. O sea, el nivel. Antes tenían una cuestión un poco más solapada. Como que escondían un poco su tendencia de apoyo grotesco al gobierno de turno, pero hoy día ya no ni siquiera hacen eso. Dicen: no somos neutrales como movimiento sindical, estamos a la vereda, en la vereda de los grandes cambios. O sea, ya no, nada, no, que evidencia su apoyo a la nueva mayoría y su rol de consejo asesor de la presidenta, la señora Bárbara Figueroa. Quizás por ahí puede, no sé, pues podría cobrar, o quizás cobra, qué sé yo. Y está anunciando además una gran movilización para la quincena de junio. O sea, seguir utilizando a los trabajadores para que la presidenta no vaya cayendo en su popularidad por todos los escándalos de corrupción en los que se han visto envuelta ella, su familia y toda su familia política. Entonces, esto es todo un espaldarazo en el fondo para la presidenta Bachelet. Esa cuestión de anunciar movilizaciones tan calendarizada me molesta bastante. Y es raro también, pues ¿para qué anunciar la movilización de mediados de junio ahora? Para amenazar a los empresarios con una paralización simbólica, pero en el fondo no es más que, yo creo, que darle un espaldarazo a la Bachelet, nomás pues está ahí cayendo en picada. Y habla de que la crisis no puede ser aprovechada por los que no quieren cambio. O sea, lo que está planteando es justamente que esta crisis de corrupción, y los invito a ver las fotos de la Bárbara Figueroa en la marcha de la CUTA, están bien buenas, representan bastante lo que ella es. Andaba Javiera Blanco, igual me parece, ¿o no? Sí, andaba Javiera Blanco también. Ministra del Trabajo. Sí, estaba ahí. Ex en el gobierno anterior de Bachelet, ex subsecretaria de Carabinero. ¿Cómo pasáis de la subsecretaría de Carabinero a ministra del Trabajo? Dice bastante. Dice el sentido que tiene hoy día los trabajadores para el gobierno. Pasó de ser subsecretaria de Carabinero, después vino el gobierno de la Alianza. Donde vinieron otros a ocupar esos puestos, así que ella se fue a trabajar a la Fundación Paz Ciudadana de Agustín Edwards. Y ahora que volvió el socialismo, trabajando ahí de ministra del Trabajo. Sí. O sea, se dio toda la vueltecita. Se paseó. De Carabinero, Agustín, sí. Edwards, ahora encargada de la red. Es bastante lógico su pasar, ¿eh? Los pacos, los descarados. Y después llegan donde los que administran la economía, las platas de los descarados. Está bien, va bien con su carrera. Va a ser una persona muy exitosa en este país. Eso se lo podemos dar firmado a la señorita. Porque va del lado de los que tienen moneda. Platita. Cuyín, dicen los mapuches. La élite, como diría la Pamela Gil. Claro, la élite. Y los sin moneda. Los sin moneda. Sí, bueno. Y habla también la Bárbara Figueroa de... dice la noticia, emplazó a la nueva mayoría. ¿Emplazó a qué a la nueva mayoría? ¿A que apurara la cuestión? ¿A qué? Porque no la puede emplazar a nada si está completamente de acuerdo. Casi ridículo. Yo creo que estos medios de comunicación burgueses utilizan ese lenguaje como emplazó a la nueva mayoría para que no se note tanto. Yo creo que para mantener un poco solapada la situación, dice alguna cosa que suene un poco más contraria a la versión del gobierno para poder sustentar esta media manifestación. O quizás para que crean que hay alguien dando la pelea y no se atreva a alguien, claro, a darla de verdad. Sí. Que piense que ya se está dando. Ah, 80.000. Bárbara Figueroa dice que son 80.000 los asistentes a su marcha. Sí, sí, me extrañaba. Una marcha de 8.000 personas, sí, en Santiago es un fracaso total. No, eran 80.000 personas poniendo el pecho para que la Bachelet no se vaya al hoyo con su hijo. Igual es harto. Y por otro lado, en Valparaíso, no sé cuánta gente habrá marchado, pero lo que se resaltó es justamente la pelea entre los dirigentes de los trabajadores portuarios y los representantes de la CUT. Esa fue pero la única. Está bien que hayan esas peleas, sí. Yo las apoyo. Bien por los portuarios que fueron a encarar, sí, a los dirigentes de la CUT. Sí, pues justamente. Y hay algunos que dicen que es extraño lo que ocurrió. Yo no le veo ninguna cosa extraña. Los de la CUT decían que era extraño porque ellos estaban súper cercanos a los portuarios. Evidentemente no es así. Sí, claro, muy cercanos. Tanto que para la última, para la movilización del diciembre del 2013, si mi cabeza no recuerda mal, donde hubo un paro nacional portuario. Sí. Quizá el con el que se da a conocer esta unión portuaria para mucha gente que no lo ubicaba mucho. Ajá. Y se reunió el Arturo Martínez con Horst Paulmann y felicitando a los portuarios que no habían paralizado. Así que no sé qué tan cercana sea la relación de la CUT con los portuarios, como dice ahí el señor ese. Sí. Sí, pues, y habla mucho de que, bueno, hay, dedica una línea a la pelea y luego como 10 líneas el medio de comunicación burgués dedica a indicar que le parece a la CUT muy extraño porque la CUT y los portuarios tienen muy buena relación. Y eso no es así, es mentira, pues, pero se encargan de dejar esa duda para que la gente no entienda este enfrentamiento. Y por ahí, por la USACH, hubo enfrentamientos con los carabineros por parte de algunos cabros que fueron a la pelea directa. Por ahí, por donde está el terminal de buses, si usted no es de Santiago y no, sí, se ubica mucho, no se hace mucho de la, sí, idea en la cabeza. Cuando se baja del terminal, en el terminal del bus, ahí fueron los enfrentamientos. Y ahí no paraba el metro también. O sea, una estación antes del terminal no estaba parando el metro. Claro, una estación antes. Sí, una estación antes no estaba parando el metro. Y... ¿qué más les podemos decir de este día a los trabajadores? Bueno, acá en Concepción les podemos contar que sigue lloviendo. que con esta lluvia a mí me da la impresión que podríamos superar el proceso de sequía en el que estábamos. Mira, la lluvia viene bien, porque había una sequía bastante heavy en la región que estaba afectando la agricultura, pero yo lo que estoy pensando es cómo me voy a ir para la casa. Bueno, yo te cuento que yo andaba así, sin chaqueta, yo andaba con una chaqueta súper delgada y que toda moja, porque no es lluvia. Es lluvia de aquellas. Sí, es lluvia de aquellas. No es como las últimas lluvias que fueron una broma. Una mala broma además, porque nos daba mucha esperanza para terminar con la sequía, pero finalmente no pasaba eso. Sí, lluvia del sur. Sí, lluvia del sur. ¿Podemos cambiar de tema o no? Sí, lógico. Sí, pues yo participé en otra marcha durante la semana. Fue mi semana de marchas. De hecho, hubo muchas manifestaciones acá en Concepción. Había como que tomar hora esta semana. Sí, fue una semana bien agitada. Sí. Yo participé en otra que era la marcha en apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, que fue el 28 de abril en la tarde, eso fue el martes. Bueno, los presos políticos en huelga de hambre son Cristian Levinao, Luis Marileo, Miguel Toro y Claudio Huentecol. La manifestación, claro, tenía un solo objetivo, que era que se diera a conocer esta marcha, o sea, esta huelga de hambre, porque en el fondo ha estado súper invisibilizada por los medios de comunicación masivos. Entre los asistentes a la marcha estaba un médico que está cooperando en la mantención de salud de los huelguistas, y bueno, comentaba que ellos han sido participantes ya en 4 huelgas de hambre. Entonces, el deterioro de su salud, cuando uno hace una huelga de hambre, no vuelve a estar completamente bien nunca más. El deterioro es importante. Entonces, ya 4 huelgas en el cuerpo es mucho. Y una de las demandas, o la principal demanda que existe, es la modificación de las penas y el traslado al CET de Angol. El CET de Angol, la mayoría de las veces cuando se encarcelan mapuche en Angol, lo mandan al CET, y en este caso no fue así. Entonces se está pidiendo que se modifiquen las penas y se devuelvan al centro, no me acuerdo de la sigla, pero es como un centro de trabajo, donde tiene posibilidad de talleres y de acceso a diferentes actividades para trabajar. Y no estar tan solo en la cárcel, bueno, y que hay menos posibilidades de trabajo. La marcha fue desde los tribunales del Palacio Tribunales de la Avenida O'Higgins acá en Concepción. Fue una marcha bien larga, después se dio la vuelta por Lincoln, luego por Los Carreras y terminamos en los tribunales nuevamente. Bueno, perdón, terminamos la Plaza Perú. Fue una vuelta larga. Una vuelta no. Sí, una vuelta no, bien larga. Y no hubo mayores incidentes. Ese día nosotros analizábamos que la marcha pasó a las 9 de la noche. Y ese mismo día, no sé si se acuerdan, que habló la Bachelet. Cadena Nacional. Sí, en Cadena Nacional. Entonces nosotros pensábamos que nos dejaron hacer ese día, como marchar sin autorización, porque no se quería ninguna actividad que empañara las declaraciones de la Bachelet. Nada que pudiera ofuscar a la población. Eso pensábamos nosotros. Pero igual, acá en Conce, la mayoría de las marchas tienden a ser no autorizadas. Sí, pero las marchas mapuche en general. No, las marchas mapuche son las más reprimidas. Son las más reprimidas. Entonces, esta vez fue muy extraño que hayamos podido marchar a hacer el recorrido completo y nada. Por supuesto, algunas cosas, pero pequeñas. Pues nada más, no hubo detenidos ni enfrentamientos, nada. Y bueno, llegó, la convocatoria no fue muy alta, así que aquellos que estén escuchando ahora y que sean de acá de Conce, para las próximas marchas estar atento y poder acompañar, porque son muchos días de huelga de hambre, ya son más de 30 días, entonces el deterioro de la salud es importante y es súper importante que se acompañen este tipo de manifestaciones. Y iban 37 días el martes, no sé cuántos días van hoy día. 40 días van de huelga de hambre a estas alturas. Hubo un pequeño incidente bien raro, yo nunca lo entendí. Vi una carabinera y una señora en el suelo. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Nunca entendí eso. Yo andaba por ahí en otro menester. Pero andaba tratando de ganarme la vida. ¿Ya? De forma honrada. Y lo que pasó fue que una paca, una uh-huh. carabinera en moto, atropelló a una mujer. Ah, eso. Porque iba como que se trató. Porque yo vi pasar la marcha con ganas de meterme, pero uh-huh. imposibilitado de hacerlo. Ya, por tus labores. Por mis labores. De trabajador. De trabajador informal. Para no dar más datos. Ya. No estaba vendiendo cosas ilegales, ¿sí? Ah, ya. No te juzgaríamos tampoco. No te preocupes. Y bueno, y la tipa, la paca, se metió así como son los pacos en moto, porque se creen los dueños de la calle. Y llegó y dobló. Ya. Por Caupolicán, en carrera. Y había gente cruzando la calle. Y la mayoría como que vio que la tipa iba sin intención de frenar. Uh-huh. Así que se hizo a un lado, se apuró o se frenó para darle el espacio, pero esta señora, uh-huh, no se dio cuenta y la moto la atropelló. Ah, por eso. Y la paca saltó lejos también. Ah, sí, yo vi a la pata que era en el suelo. Estaban las dos botas en el piso. Yo no vi a la señora y seguí nomás porque en realidad no sé. Pues, y no todo esto en el complejo de que había una marcha. Sí. Y eso fue súper extraño, no sabíamos qué había pasado. Los que íbamos en la marcha no sabíamos qué habíamos hecho. Sí, pues como yo vi el asunto por detrás, casi. Sí. No sabía qué habíamos hecho, en qué momento cometimos ese error. ¿Qué le hicimos para que terminaran así? Después hubo un enredo también, pero fue no es más que una anécdota, que un enredo porque querían pasar los bomberos y un carabinero. La marcha le da la pasar al carro bombero. Y el carabinero detenía el carro bombero. Entonces al final fue como tener que parar. ¿Cómo eso? Porque el carabinero nunca se daba cuenta que estaba pasando el carro bombero. Entonces la marcha cortó el tránsito para que pasara el carro de bomberos. Y el carabinero no entendía y seguía haciendo pasar a los autos particulares. Ah, un paco de tránsito. Un paco de tránsito, de los que van cortando el tránsito cuando uno va avanzando con la marcha. Va avanzando con la marcha cortando el tránsito. Y no entendía nunca, así que al final tuvo que la gente cortar el tránsito por todos lados y mostrarle que estaba el carro bombero ahí tratando de pasar. Que no entendía nunca. Fue en el mismo momento, yo creo que fue producto del enredo que hubo con ese accidente. Con ese atropello, en realidad, no sé si hubiera sido tan accidental. Si uno pasa de forma prepotente, no puede esperar que no pase nada. Uh-huh. Y por otro lado, también esta semana, como decíamos que estuvo bien llena de manifestaciones acá en la octava región, están también la huelga de los expresionarios políticos. Están en la catedral, ya llevan varios días. Y bueno, la gran demanda es la reparación integral a las víctimas de la dictadura militar. Y además denuncian. O sea, están pidiendo que básicamente que se cumplan los acuerdos a los que sí, ya habían llegado. Justamente. Y también se denuncia la impunidad y el silencio del Estado respecto de las miles de denuncias de tortura que no se han tomado en cuenta en todo este tiempo. Porque tras el golpe militar igual siguió una cadena de represión, pero eso tampoco se toma en cuenta. Acá está Tomé movilizado y también Concepción movilizado. Tú planteabas que en Punta Arenas, Santiago, Rancagua y... Bueno, Valparaíso. Sí, Valparaíso. Una de las cosas buenas es que acá, por lo menos en la catedral, no se ha desalojado ni se le ha. Conversaba con una señora que es cercana, que es amiga, muy cercana y también pertenece a las organizaciones de exprisioneros políticos. Es una exprisionera política y me decía que el obispo decía que él no permitía carabineros con uniforme, pero sí de civil. Entonces, no ha desalojado la catedral. Y no ha metido carabineros, evidentemente, pero sí andan dando vuelta algunos civiles, pero no han desalojado hasta el momento, no ha habido maltrato por parte de carabineros a estos ex prisioneros políticos en huelga. Bueno, yo fui a la actividad que se hizo el día miércoles, si no me equivoco, uh-huh, allí frente a la catedral, recordando también en varios momentos a Sebastián Acevedo, quien se inmoló ahí en ese mismo lugar donde estábamos haciendo la actividad. Sí. Y el vocero de los expresos políticos en huelga de hambre tenía buenas palabras para el obispo, decía que lo había tratado bien. Uh-huh. Sí, menos mal, es lo mínimo que uno y no es lo mínimo que uno puede esperar, pero no es el mínimo que se cumple normalmente. Así que bien por él. Ni siquiera me acuerdo el nombre del obispo de Concepción, soy tan antirreligioso que no. Tampoco me acuerdo, prefiero olvidarlo. Sí. Mira, el resumen tiene una nota sobre la semana de movilización en Concepción. voy a extraer bastantes partes de esta noticia. Dice que comienza con un paro de 3 días de la FENATS la semana, el lunes, el martes y el miércoles. Y que tuvo la convocatoria para los hospitales de la región, no tan solo la provincia. Y se pudo constatar en la marcha del día martes con 3.700 trabajadores de la salud. Imagínate, 3.700 es mucha gente. Para un solo gremio, digamos. Muchísima gente. Sí, pues. Considerando que acá las marchas estudiantiles son de 15.000 personas, entre 10 y 15.000 personas, sí, pues. Que son las más masivas. Sí, pues, y la pura U de Conce tiene 20.000 estudiantes, entonces no es lo mismo los trabajadores de la salud. Y en la FENAT hay afiliados 5.000, entonces 3.700 movilizaron a la mayoría de la gente. Y marcharon por el centro de Concepción y hubo con eso una demostración de la convocatoria que tiene la FENAT y de la presión que es capaz de ejercer, porque está denunciando las pésimas condiciones laborales existentes en la salud pública en nuestro país en general y, por supuesto, particularmente también en la región. Después, el día martes, en la tarde, se realizó la marcha... No, parece que me estoy equivocando. La marcha de los presos en huelga de hambre. Y culminamos la semana con el intenso día de marcha de los trabajadores. ¿Y qué más les podemos conversar sobre nuestra...? Ah, bueno, hubo una marcha a la que yo no asistí. Te perdiste un evento. Me perdí un evento en la semana. Porque no sé si estoy, no lo entiendo bien, pero fue una marcha que se hizo, un meeting que se hizo en los tribunales de justicia, que era un meeting de solidaridad con las mujeres presas del Estado. Me enteré de eso. Sí, ahí yo no participé porque estuve conversando con algunas personas que iban a estar ahí, pero no comprendí bien. Estaban apoyando a las presas políticas. Dentro de ellas, Tamara Sol, que no es discutible que sea una presa política, yo creo. Pero ¿no es discutible? No sé, yo creo que no es discutible porque fue una acción política. Uno puede estar o no de acuerdo, pero una acción política, ¿o no? ¿Tú no estás de acuerdo? Yo creo que sí es discutible. ¿En qué sentido? ¿Quieres debatir este tema? Sí, debatámoslo, hasta donde nos dé. Hasta donde nos dé. Donde nos dé el cuero. O sea, estaba, sí, se podría decir que estaba en una acción política, pero matar a un guardia por defender el capital... Sí, es un ser humano, es un trabajador, ¿no? Seguramente su pega no la hacía con gusto, pero si no puede quedar él sin trabajo. Entonces llegar y matarlo así como así. Pero era en el fondo un esclavo del sistema. Uh-huh. Y está en esa posición como consecuencia igual negativa del sistema opresor. Exactamente. Claro. Como hay gente que tiene que trabajar para el Estado, que también no lo hace de... Quizá esa acción política desemboca en un acto que puede ser reprobable desde el sentido en que lo estamos analizando. Porque claro, el guardia muere, le dispara a Tamara y yo no sé si Tamara reconoce el hecho, no sé bien si es que ella reconoce o reivindica el hecho de haber matado al guardia. Pero en el fondo es un acto político y que desemboca en esta cuestión tan terrible como el asesinato de un guardia que está ahí tratando de parar la olla. Pero ahora me parece que sí es una prisionera política por eso, porque está enfrascada dentro de una confrontación política con el Estado. Y hay una persona, que es el guardia, que también es una víctima del sistema, que llega y se interpone haciendo su trabajo, entre comillas, o las labores por las cuales está esclavizado, y termina muerto. Uh-huh. Pero me da la impresión que sí es una prisionera política. Ya, pero bueno... Sí, sigamos, pero, yo no sí. Estoy de acuerdo, pero ya. Está bien. Sí, sigamos. Y también este acto estaba enfocado en esta mujer, Roxana Valdés, que asesinó, descuartizó y cocinó al hombre con el que vivía. Uh-huh. Famoso en los medios de comunicación. Sí, justamente. Yo lo menciono nomás. La actividad se titula Sororidad y Autodefensa. ¿Qué es sororidad? No tengo idea. Y por la libertad de las secuestradas por el Estado. Se desarrolló hasta las 19:30 horas sin que se produjeran incidentes. Y eso es lo que informa el resumen. Y también se apoyó a los presos mapuches y también a los mismos que mencionábamos anteriormente en huelga de hambre, y también los 4 presos anarquistas acusados por el llamado caso Bombas 2. También se apoyó a estos presos en esa misma manifestación. Mira, aquí el... Quizá alguien no esté escuchando, nos va a iluminar. No, está mandando el saludo a Héctor Martínez, que nos está escuchando desde Múnich. Eso queda ya muy lejos. Queda en Deutschland. Imagínate. ¿Allá tendrán frío o calor? Mucho frío, yo creo. ¿Todavía? Sí, ah. en Bavaria hace frío todo el tiempo, no tienen un veranito. Mira, estaba averiguando bien y, bueno, me corrijo, el guardia no murió. Está herido, sí. Ah, y la defensa que tiene la Tamara, uh-huh, es que tuvo un episodio psicológico en ese momento. Esa es la defensa que se está usando. Ah. O sea, no se está reivindicando como un acto político para nada. Ya, entonces no sé. No. Hay mucho más discutible todavía. Sí, porque, no sé, los presos políticos mapuches, por ejemplo, o los ex-PP, no hablan de un brote esquizofrénico, sino que se habla de un acto político. Que en ese contexto fueron detenidos. Bueno, quizás estamos hablando igual cosas que no conocemos en profundidad, pero... Sí, de hecho. Sí, es según lo que conocemos por encima nomás. De hecho, sí, aquí me está retando una amiga que estamos hablando de cosas que no... Que no sabemos. Oye, le mando saludo a Gabriel, que nos escribió con el hashtag, a Emilio Morales, que dice: saludos estimados de Cerro a la Izquierda, qué agradable sorpresa poder escucharlos hoy. Uh-huh. Y a Robinson Silva, @ R Silva Hidalgo, o Ro Silva en Twitter: muy buen análisis, saludos compa, hoy desde Talcahuano. Oh, gracias. Ro Silva es de Resumen también. ¿Sí? Uh-huh. Miembro del equipo de Resumen. Muchas gracias. Es que no los conozco por esos seudónimos, porque eso lo escribe desde algún medio. Desde Twitter. Claro, entonces ahí me pierdo un poco con los nombres. No, pero Robinson no es su seudónimo. Ah, es Robinson, ya, perdón. Ahora se debe estar burlando mucho. ¿Te está riendo de su nombre? No, es que Ro Silva no es Robinson Silva, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Quizás los compañeros de Resumen conocen mejor los temas que estamos conversando ahora. Oye, ¿pero pasemos a internacional? Vamos a hacer una pausa musical antes de pasar. Y a la vuelta podríamos comentar un poco las protestas de Estados Unidos. Lo de Baltimore. Sí, lo de Baltimore puntualmente. Podríamos volver con eso justo, porque está eso en todos lados y la forma en que se ha informado ha sido pero pésima. Ya vamos a escuchar Amparo Ochoa entonces, una canción que la Angel pidió. Mujer. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Lo que vales la vida. comerciales. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Yeah. and Bongo Jam's a speciality. Con 36. Me incliné un poco para ver la hora. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM, en el dial de Concepción, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia, en el 107.9 FM allá en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana. En este día especial, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. A mí cuando chico me decían que se llamaba Día del Trabajo en el colegio. A mí igual. No, cachaba que era el Día del Trabajador. Sí, pues, así lo rebautizaron por allá por los años 80. Claro. De hecho, Google igual le decía Día del Trabajo. ¿Ahora igual? ¿Ves que Google tiene como esos los que le llaman los doodles? Que no, son no. Cuando hay un día especial, Google ¿ya? tiene como una web. Ah, sí. Sí, pues hoy día tenía por el día del 1 de mayo, pero era lo manifestaba sí, como día del trabajo. Si sí. Se meten a Google ahora. Sí, me metí a Google y claro, dice día del trabajo. Recuerde, usted puede participar si no está de acuerdo con lo que dijimos, con lo que hemos dicho, con el hashtag Cerro a la Izquierda. En Twitter o llamando por teléfono al 041-252-2151. Al 041-252-2151. Acá Ro Silva en el hashtag está. Dice: soy el mismo, pero no igual. Jajaja, ja, ja, quedó clarísimo. Lo de los expresos políticos indigna, porque sin ellos no habría esta mini democracia. Uh-huh. Y luego nos comparte fotos del periódico Resumen. Una nota, sí, de fotos de 2.000 trabajadores contra la reforma laboral del gobierno. Ahí le voy a dar un RT desde mi cuenta personal de Twitter. Ahí lo hice. Pueden revisar entonces ahí lo vamos a poner después en el fanpage de la página Cerro a la Izquierda, esa nota de resumen. Ah, es la nota de la marcha de hoy día. Uh-huh. Ya. Sí, pues andaba ahí en Talcahuano, yo. Sí. O sea, de haberlo conocido lo hubiese saludado, yo me cacho que. ¿No será el que andaba repartiendo los diarios? No sé, a mí no me repartieron diarios. Ah. Que confirme. Denuncio que no me repartieron diarios. Que confirme ahí Rosilva si yo era él el que andaba repartiendo. Compañero al resumen, pero ninguno me regaló un diario. Ah, sí, a mí me regalaron un resumen. No. Que confirme si él era Rosilva o no. Ya, pues, sigamos. Ya, sí, estábamos anunciando que ahora a la vuelta íbamos a... quizá es importante igual decir que nos llamaron un poco la atención las personas que organizaban la manifestación feminista de apoyo a las mujeres presas del Estado. Que nos indicaron que estábamos mal informados. A ver, yo voy a leer textual lo que dice, yeah. Porque dice que no quiere abrir Twitter. Ya. Yeah. Me lo envían por interno, una de las personas que al parecer cacha un poco más, dice, voy a leer, dice, yeah. Demás, igual la actividad del meeting de las cabras feministas obedece a una demanda de libertad y debido proceso de las causas. A la Tamara se la ha golpeado y aislado por su condición política, se le han negado las visitas y se ha maltratado a ella y a su familia. Eso es lo que se demanda en el meeting. Ah, ya. El proceso justo. Uh-huh. En el marco del Estado de Chile. Justo en el marco del Estado de Chile, entonces. Sí. Me refiero en el marco legal que te otorga el Estado nomás. Uh-huh. Y vamos a hablar de las protestas en Baltimore, en Estados Unidos. No tan solo en Baltimore, ya se extendió. Boston también hubo algunas manifestaciones de apoyo y también de desagrado con el actuar de la policía norteamericana. Esto es una seguidilla de hechos, pero lo último fue el 12 de abril de 2015, de este mes, que donde Freddie Gray, que es un joven afroamericano, le da muerte a la policía, bueno, lo deja en estado de coma. Y y la policía trata como de zafar un poco de esta situación, indicando que fue tan solo un problema médico. Pero finalmente este joven, unos días después, muere. Y ante eso, no queda más que la indignación y la frustración por parte de sus familiares y también por parte de la gente que fue testigo de la detención de este joven, porque los mismos policías indicaban que no hubo uso de fuerza, no fue en el marco de incidentes, no hubo abuso policial, pero luego los testigos indican lo contrario, que fue golpeado, arrastrado, abusado violentamente por los policías, violencia física directa. Y en el transcurso de la detención es cuando Freddy Gray, que han estado en coma y pasa al nivel de gravedad que posteriormente lo lleva a la muerte. La medida que toma la policía es suspender a los policías involucrados y tan solo suspenderlos porque los dejan con goce de sueldo. Lo mismo que pasa acá en Chile cuando se suspenden, que los dejan con goce de sueldo. Se copia también el modelo norteamericano para algunas cosas, o para la mayoría. Y eso desencadenan una serie de protestas que terminan con detenidos, policías heridos, y después cuando es el funeral, que fue ahora recién el 27 de abril, también se manifiesta ese malestar popular. Yo no sé si ustedes vieron las noticias de los medios de comunicación masivos, pero mostraban a una madre pegándole a un manifestante, llevándoselo para la casa, así como, y eso fue lo único que resaltaron. Pero el fondo de la manifestación, que era estar aburridos los afroamericanos del abuso de los policías, no lo resaltaron con la suficiente fuerza. Solamente resaltaron este acto de esta madre que se lleva el encapuchado de la oreja para la casa. Eso fue lo único que quedó como en la memoria de todos, a partir de las imágenes que se pudieron ver en la televisión y también en los medios electrónicos y escritos de la prensa masiva. Y estas manifestaciones, como yo decía, se han ido también expandiendo a otras regiones de Estados Unidos y también en distintos lugares del mundo. Se han hecho algunas manifestaciones de apoyo a los manifestantes y también a las familias que han sufrido estas pérdidas. Porque no es solo Freddie Gray, también el año 2014 Eric Gardner fue detenido violentamente por la policía y agonizó. Y finalmente murió. Y hubo otro también en el 2014 que también termina con la muerte de un joven de 18 años. Entonces ya hay una historia, bueno, sabemos que hay una historia de más casos, pero estos son los casos que viene desde que Estados Unidos existe como país. Sí, pues. Entonces estos son los últimos casos que ya son la gota que rebalsa el vaso para desencadenar todas las manifestaciones, pero no es necesariamente lo único que ha sucedido, y las manifestaciones han sido bastante fuertes. Ha habido quemas de distintas empresas, de símbolos de Estados Unidos, de empresas que sean símbolos de Estados Unidos, quemas de carros policiales, han sido multitudinarias, no han sido un grupo de personas aisladas, sino que miles de personas manifestándose. Se han quemado cientos de autos también. Sí, que hay hartos autos en Estados Unidos. Entonces, como lo informa, yo recuerdo ver a Ramón Ulloa en un canal de la tele, en el 13 específicamente, y la noticia no duró unos segundos, y lo único que se dijo fue, alcanzó a decir Ramón Ulloa, al servicio de la prensa burguesa, por supuesto, dice, se desarrollaron las manifestaciones en Baltimore, Boston y no sé dónde más, sin violencia. Mientras tanto, en los medios de contrainformación se estaban mostrando todas las imágenes y las fotografías de la violencia policial con la que actuaron. Entonces se está distorsionando todo como de una forma bastante grotesca, como siempre lo hacen. No sé qué palabra utilizar, pero extraño, uh-huh. Puede ser. Por lo menos yo aquí en el cable tengo el CNN de Estados Unidos, de Atlanta, uh-huh. Y el Fox News. Ya. También de Estados Unidos, que allá pues el Fox News es el canal de lo ultra ultra mega facho, del Tea Party, el Partido Republicano, el dueño es primo de Bush, Ya. De facho, ultra, facho, facho. Ultra cató, o sea, ultra cristiano. No, conservadores, pero ya. Sí, y el su rival, que es como CNN, que es como de los demócratas, o de lo que se podría decir ser como progre en Estados Unidos, aunque usted no lo crea. El problema es que en CNN en español es muy facho. Ah, ya. No cachaba esa diferencia. Evito nomás CNN. Sí, pues. O sea, tampoco es que sea un medio así. Bueno, dentro de lo posible. Sí, pues. ¿Y cómo? No, es que estaba hablando con una persona. Ay, no, y lo que te decía es que ambos canales, para cubrir las notas, ¿sí?, están enviando a periodistas afrodescendientes. Ah, claro. Y ayer estaba viendo, ¿cómo? Bueno, como que tengo la bendición, se podría decir, ¿no? La suerte de saber inglés. Sí. Estaba viendo la nota y el periodista de Fox News, uh-huh, estaba provocando a la gente. Le decía, ¿usted no cree en la justicia de Estados Unidos? Entonces, ¿usted no cree en el sistema? ¿Usted no cree en la democracia? Y ya llegó un momento en que ya estaban, le empezaron a pegar. Y estaban al periodista. Ya. También afrodescendiente, pero defendiendo el actuar de la policía. Claro. Y está, pegaron. No, o sea, no pegar golpes, pero así como ya, empujarlo, empujar, y a decirle, sí, ya ándate de aquí, no te queremos. Y estaba entrevistando una persona y como que una mujer también afrodescendiente, y como que se aburrió y lo dejó hablando solo. Y después como que se tuvo que arrancar porque ya le estaban tirando cosas al equipo de prensa. Bueno, y eso que decidieron enviar a un... Sí, porque eso lo hicieron evidentemente para poder estar, mimetizarse con el contexto de cierta manera. Uh-huh. Y como explica la Radio Villa Francia online en su página en internet, y como lo han explicado también en otros análisis que se han hecho, estas manifestaciones también responden a los coletazos de las crisis económicas que han sufrido o que están ocurriendo, no sé, que están ocurriendo en Estados Unidos. Lo único que lo sufren son los pobres de Estados Unidos, porque los recortes que se han hecho, y que gran parte de los pobres son negros, sí. Los recortes presupuestarios que se han hecho es justamente los beneficios sociales que van apuntando a las personas pobres y que son justamente los negros. Entonces, al final, ¿quiénes pueden reaccionar frente a todo esto? Los afectados. Y además, viendo toda esta cuestión que conmemora la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, no queda más que reaccionar. Es al final una cuestión que explota por algún lado. Y además, si a uno le evidencian en la cara que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con las crisis económicas es ayudar a los más ricos en desmedro a los más pobres, no te queda más que reaccionar. Ahora, yo entiendo que en Estados Unidos estas reacciones son súper particulares, y todo el mundo pone los ojos en esas reacciones porque siempre están acalladas, las invisibilizan, y cuando las sacan es porque ya no tienen cómo borrarlas del mapa, porque comúnmente cuando hay manifestaciones de los pobres en Estados Unidos no aparecen nomás, nosotros ni nos enteramos, es bien difícil enterarse. Personas como tú, Jano, que saben inglés, podrán enterarse quizás cuando no salen por los medios de comunicación masiva, pero el resto, para el resto pasa inadvertido manifestaciones en Estados Unidos. Uh-huh. No, y más allá de las manifestaciones, Baltimore ahora está viviendo un estado de sitio. Sí. Está con toque de queda, con ley marcial. Está la Guardia Nacional patrullando las calles, que la Guardia Nacional es como... Quizás sea demasiado simplista lo que voy a decir, pero es como el ejército que tiene Estados Unidos para temas internos. Claro. Porque el ejército, ya, sí, lo usan... Es bastante explicativo lo que dice. El ejército, los marines y los soldados lo utilizan para invadir países. Claro. Y los tienen repartidos en bases militares alrededor del mundo. Alrededor del mundo, claro. Listos para reprimir internamente, como se vería muy feo usar ejército, usan la llamada Guardia Civil, que en el fondo es bastante parecido, pues no andan vestidos de camuflaje, ¿no? Claro. Y tampoco tienen la arma ni helicóptero, sí, Apache, o quizás tengan, pero no lo usan tanto. No lo usan, pero todavía son, no lo han usado. Pero son milicos en las calles. Claro. Es una de las formas de hacer el servicio militar en Estados Unidos. Entonces está viviendo una situación extrema Baltimore en este momento. Yo no sé si eso se reproduce en otro lugar, pero hasta el momento yo he sabido que solamente en Baltimore se está dando todo el paquete que tú dijiste, que lo puedo ver como un combo de represión extrema. Lo digo irónicamente, con todo el respeto que me merece. Pero estamos viendo protestas raciales en el 2015 con un presidente negro que supuestamente... Entre comillas, claro. Y Obama tomó una posición bien... Bueno, ahí se muestra que acomodada, teniendo un presidente negro no se cambia la condición de, sí, de los negros en Estados Unidos, como teniendo una presidenta mujer no hace mayor diferencia en el trato hacia las mujeres en Chile. Eso yo lo encuentro de cierta forma positivo para que se evidencie eso. En el gobierno de Obama se dan estas manifestaciones. Ahora puede desembocar en que se elija, no sé, un conservador, qué sé yo, pero ahí la diferencia entre los conservadores y los demócratas, entre los republicanos y los demócratas, perdón, son tan mínimas que da un poco lo mismo para los pobres de Estados Unidos, pero para que no se tengan esperanzas como esa, que porque es negro, va a mejorar la condición de los negros. Y Obama, hay una frase que tira en la semana que es, no puede ser posible que solamente se mire a estos barrios, los barrios en los cuales se están manifestando la gente, cuando se quema una farmacia. Y esa crítica la tira la policía, pero él como presidente de Estados Unidos no puede estar, o sea, te está poniendo una posición la más fácil que puede, como indicando que es la policía la que tiene la culpa, pero él no, como que se está lavando las manos en el fondo frente a todo lo que está sucediendo. Uh-huh. Estaba mirando la nota del resumen de la marcha de los trabajadores. Mira, aquí nos ha escrito, ¿sí? Estamos ya cerrando este programa. Oh, verdad, se nos pasó la hora. Uh-huh. Nos escribió Cristóbal Jessen, ¿ya?, en un hashtag que dice... A propósito de lo que hablábamos de la marcha, que dice, después de ver lo que pasó hoy en las marchas, ¿aún piensa que lo que dijo Loreto Fries, la directora del Instituto de Derechos Humanos? ¿Ya? No, ¿aún piensan que Loreto Fries dijo alguna mentira? Por el respecto al actuar de carabineros en las marchas, que, sí, que se viola constantemente los derechos humanos y se entregó un instructivo escolar. Tocando, sí, el tema que tiene a los pacos muy... Sabes que no voy a revelar las fuentes, pero yo conozco a alguien que me lo comentó en la semana, que habló con Loreto Frías. ¿Ya? Loreto Frías comentaba que ellos, antes de tirar este instructivo, se lo entregaron a los mandamás de los carabineros. Y la única observación que tuvieron fue de una caricatura, de una ilustración que había. Esa fue la única... O sea, que no lo leyeron. O sea, evidentemente no leyeron el instructivo. Sí, pasó también por sus manos antes de ser publicado. Y ahora se vienen a quejar y a llorar cuando ya está dando vueltas y lo tuvieron en las manos para poderlo comentar o para poderlo observar y no lo hicieron. Después nos comenta Rosilva, dice, sí, era yo. pero habíamos dos repartiendo diarios. Ah, ya. Cuando pueda voy a la radio, compa, sí. Ah, qué bueno. Encantado. Pero me podría traer el resumen que no me entregó hoy día. A mí me entregó el resumen... Santo Cobrador, sí. Una persona con jockey. Con jockey. Siguió con los vatos. ¿Eres tú? ¿Eres tú, eres Robinson? Tú. Y que estaba rapado. O era pelado, no sé. Bueno, como sea. Y después Emilio Morales dice, a propósito de la cobertura de CNN con tantas preguntas hueonas en Baltimore, dejo esta postal. ¿Qué postal es? Sale una foto de un periodista hablando por teléfono y un como una especie de encapuchado al lado de él afirmado y dice breaking news, o sea, como extra. Uh-huh. Protestantes, no, manifestantes, estoy haciendo una traducción bastante veloz. Sí, y veloz. Manifestantes prenden fuego a una farmacia. CNN, sí. CNN, se titula CNN. Visita la página del resumen.cl porque ya tiene la información de la marcha y tiene fotos donde se ve brillar el sol. Pueden imaginárselo porque ahora sigue lloviendo. Y no para de llover. Seguimos con la cuestión. Nosotros tenemos que bajar el cerro a pie, entonces eso implica que nos vamos a mojar mucho. Nos vamos a mojar mucho porque no hay locomoción aquí cerca, tenemos que caminar varias cuadras. Para la gente que nos está escuchando en Estación Central especialmente, aquí... Tenemos que caminar bastante, una cuesta muy empinada y no tenemos locomoción, así que vamos a quedar mojados. Vamos para la casa, así que podemos secarnos. Y nos encanta tanto hacer nuestro programa que no nos quejamos. Alejandro, ¿tomaste la decisión de qué canción local pondremos a la salida de este programa? Sí, pues vamos a escuchar a Rita Parlante, una banda acá de Conce, con Ser Tú. nosotros nos despedimos, nos encontramos el otro viernes en un capítulo bien especial. No, si no lo voy a decir, tranquila. Es una sorpresa. Pero que no se lo pierda. No se lo pierda. Eso quería decir. Generar expectativas. Sí, va a ser un... Generaremos expectativas. Ojalá aquí el invitado pueda venir, porque ojalá. Si no es este viernes, creo que... Como vamos que a perder. Vamos a perder como en la guía. Bueno, pero si no es, el viernes les podemos contar quién era y por qué ya no está. Que no claro. Será mala la noticia tampoco. Así que nos vemos. ¿Alguna palabra al cierre, algo que decir? Sí, una palabra a nuestras fuentes. En resumen, la radio Villa Francia, su página online... Algunos medios de contrainformación locales como Metiendo Ruido, a los compañeros que estuvieron con nosotros hoy día en la marcha, que fueron amables y que también son de las personas que vienen a participar con nosotros como entrevistados. Y nada más que decirles que nos volvemos a encontrar el próximo viernes en un capítulo regular de Cerro a la Izquierda, porque este, recuerden que era el especial del Día del Trabajador, el próximo... Aunque tratamos hartos temas y bueno. Sí. Pero nos movilizó el estar aquí, el comentar el Día del Trabajador. Entonces la próxima semana ya continuaremos con nuestra agenda regular. Que también es un programa medio especial. También va a ser especial, así que escúchelo. Ya, pues nosotros nos encontramos la próxima semana. Ya viene acá en Radio Voz de la Mujer el programa Misión Fútbol Radio. En Radio Villa Francia sigue el especial, creo, del Día del Trabajador, el 1 de mayo. Así que quédese en la sintonía de ambas radios. No sé, nosotros nos encontramos, como dije, la próxima semana. Vamos a escuchar a Rita Parlante con Sertú y nosotros nos vemos. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización es solamente negativa. Esta canción se trata de imaginación, de volar sin aflicción. Donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar. Como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. Somos líquido de la ofensiva nación. Somos líquido de la ofensiva nación. Ser tú en la explicación. Universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. Ser tú en la explicación. Universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. Hasta ahora la globalización es lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización es lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización es lo mismo.